que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Feroz América, historia de nuestros pueblos aborígenes. A ver. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. De lunes a jueves, de 15 a 17 horas, por Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1. Muy buenas tardes, ¿cómo está nuestra querida audiencia de Radio Comunitaria La Mosquitera? Aquí damos inicio a Feroz América, este programa que usted lo escucha y se transmite a través de FM 88.1, lunes, martes, miércoles y jueves de 15 a 17 horas. Y como siempre estamos difundiendo y al mismo tiempo aprendiendo mucho de nuestra música latinoamericana, música que, digamos, es la columna vertebral del programa, ¿eh? Así que vamos a disfrutar un par de horitas ahí con muy buena música y además con algunas historias, como siempre solemos hacer. Estoy acompañado aquí del señor operador técnico y productor musical, y es el Nicolás Kremarik. ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Leandro, para toda la audiencia. Muy bien, aprovechando que hoy no está tan frío, así que está para estar afuera comiendo unas mandarinas, Tomando unos mates. Estaría buenísimo, mire. Al solcito. Lástima que acá no entra el sol, mire. ¿Ah? Es lo que nos falta acá adentro. Es lo único que nos falta, un poco de sol. Pero bueno, más vale, estamos aquí, siempre presentes, ¿eh? Este programa usted lo escucha a través de Radio Comunitaria La Mosquitera y se puede comunicar con nosotros al 451-1808, sino enviando un mensaje de texto o mensaje de voz al 261-74-65-759. A ese número tienen que enviar su nombre y los tres últimos números del documento para participar mañana a las 12 del mediodía, al cierre de En Colectivo, de un sorteo, de un voucher de 4.000 pesos de El Almacén Andante. Así que anótese, tiene que hacer eso nada más. ¿Quién le dice que se los gana? 4.000 pesos en El Almacén Andante son varias cosas, ¿eh? Y de muy buena calidad. Así que mande un mensaje de texto con su nombre y los tres últimos números del documento al 261-74-65-759. Bien, tenemos una, como decía Nicolás, muy agradable, 16 grados con 8 décimas, 35% la humedad, bastante baja, digamos, de lo que estamos acostumbrados, con una posibilidad de que llegue a 17, quizás, estamos ahí, casi 17 grados. Vamos a ir al encuentro de la música, esto que nos reúne todas las tardes a esta hora. La música llega a Feroz América de la siguiente manera. Música. la noche derrama calles para el que vuelve dolido. Ay, mi tacita de plata, abraza el río. Desde Cuyaya hasta Chigra, banda, banda, el alma mía, donde los pájaros sueñan que llegue el día. Negros, ciudadcita, poncho de zambas tejido, cuando el olvido me lleve, habrá un amigo. Voy detrás de tu agonía. Feroz América, abanico musical de nuestra patria grande. Continuamos aquí en Feroz América hasta las 17 horas a través de FM 88.1. Les comento que en la Biblioteca Municipal Almafuerte, ¿la conocen? ¿Saben que hay una biblioteca acá al lado de la municipalidad? Hermosa biblioteca, muy completa además. En esa biblioteca que se llama Almafuerte, queda en la calle Libertad, 710 de Villanueva, pegadito ahí a la municipalidad. Mañana viernes se va a presentar un libro, la presentación de este libro que se titula Color Alma. El autor es un conocido de todos nosotros, el actor, dramaturgo, narrador y tantas otras cosas más, Sergio Martínez, que presenta su libro Color Alma. Y estamos ahí en el teléfono con Sergio Martínez. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Estimado compadre Leandro, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Contento porque, bueno, un hijo más, ¿no? Un libro más. Exactamente, un libro que viene a completar una serie de inquietudes que uno tiene respecto de la literatura y un poco también a tratar de compartir desde otro punto de vista que no sea el teatral, también un poco la expresión de cada uno, ¿no? Qué bueno. Eso es bueno. También. Uh-huh. La idea. Bien, bien. ¿Esto qué comprende el libro en su interior? ¿Tiene poesía? ¿Tiene narraciones? ¿Es una historia? Yo como así un sustantivo descubrimientos en palabras, porque son algunos de los cuentos que a veces comparto como textos de WhatsApp con una cantidad enorme de gente que los lee todos los días. Y entonces ahora se plasmaron, esos son los del año 2021, son lo, una selección de eso que escribo todos los días. Entonces yo he puesto descubrimiento en palabras porque realmente así lo vivo, ¿no? Como una cuestión. Por momentos rozan el poema y por momentos el texto fugaz o el microrrelato y algunos un poquito más largos. De acuerdo a cómo me levante ese día, digamos. Ajá. Yo le cuento a la audiencia que Sergio Martínez es un incansable escritor. Todo el día estás escribiendo, Sergio. No. Así voy a parecer que no trabajo. Pero... No, además, sí. Además de trabajar, me imagino que estás trabajando y escribiendo también. Porque es algo que, claro, te resulta muy fácil a vos escribir. Plasmarlo en letras, ¿no? Sí, es verdad. En realidad, quizás esa sea mi verdadera condición, inclusive antes que el teatro, ¿no? Uh-huh. Y que también el teatro haya aportado más desde la escritura que desde la interpretación o de la dirección. Siempre ha sido una inquietud, desde que arranqué a los 8 años, que me aprendí más o menos el gegi, gogu, ahí arranqué, digamos, escribiendo algunas cosas que fueron pasándome, que pasan a diario en mi barrio, y que, bueno, tienen una sustancia que es el color alma que la gente de mi barrio tiene, y mi barrio por ahí me presta para que yo pueda escribir. Realmente es así como lo contás, porque yo leo tus cuentos también, me llegan todos los días tus cuentos. Claro. Y realmente... muchas veces uno se siente identificado, ¿no? No por compartir el mismo espacio, la misma comarca, digamos, pero sí por las vivencias que vos contás ahí, muchas veces uno se siente identificado con eso, ¿no? me imagino que has hecho una selección de muchas, de muchos trabajos. Sí, claro. Digámoslo, de ese año alcanzaron para 3 libros, que está uno también por salir, que se llama El Jardín de lo Inminente, y otro más que se llama Alquimia del Amanecer. Y bueno, son 3 libros producto de esa escritura. A veces son producto del insomnio, más que, o sea, también me he empezado como todo viejo a despertarme temprano. Claro. Tengo un amigo López que se queja de que lo llamo temprano yo y él me atiende. Le digo yo, ¿Para qué te atiende? Me llamas a esa hora, me dice él. Yo le digo, porque soy el único viejo que está despierto. Entonces, a la mañana se me ocurre escribir y bueno, he encontrado ahí un espacio en el amanecer. Qué que bueno. Me permite también tener algunas ideas, a veces algunos sueños, ¿no? Que también es lindo escribir, claro, los sueños. Claro, claro. Bueno, mañana se presenta este libro. Además de la presentación del libro, hay una presentación artística también. También va a haber un acompañamiento artístico a través de la lectura de fragmentos de la serie Astargo, una amiga muy querida y una persona encantadora que todos conocemos. Así es. Que va a aportar su lectura de unos cuentos que aparecen en el libro. También va a estar Mariela Puente con canciones. Qué bueno. Y junto a Juan Pablo, su compañero percusionista, que van a estar ahí también en el Jardín de lo Inminente, en la presentación del otro libro también estuvieron. Ajá. Y Paula Marsala, que va a hacer una breve performance sobre una obra que estamos trabajando, de danza y narración, que se llama Mirada Emergente. Qué bueno. Así que bueno, ahí van a estar las chicas acompañándome, y bueno, y va a ser un evento artístico importante, y bueno, los invitamos a todos a que puedan acompañarnos y que disfruten tanto de los fragmentos del libro, que lo adquieran también, y ser otra de las intenciones de la presentación. Eso es muy importante también, es claro, muy importante. Claro. Claro. Así apoyan. Y sí, el costo de editar los libros realmente es algo muy caro ahora. Ahora se ha puesto difícil. Se ha puesto muy difícil. Bueno, sabrán acompañar también con esa distinción. Buenísimo. De adquirir el libro los que puedan. Y los que no, bueno, me pasan el CBU y el WhatsApp y van a recibir todos los días. También hay una militancia en esto, ¿no? Que claro, exactamente. Es la cuestión de lo anónimo y no ser tan. El libro tiene un costo, digamos, y permite una lectura mucho más, o sea, guardar la lectura para poder después releerlo, claro. O regalarlo, bueno, toda esa cuestión está en el precio, pero si no, me pasas el WhatsApp y te llegarán lo que sucedan. Ah, unas historias alucinantes. Che, y te saco ahora un poquito de la presentación de mañana, que sí. Es a las 19, perdón. 19. A las 19 horas, mañana en la Biblioteca Municipal Almafuerte. Pero mañana mismo a las 21:30 estás dirigiendo una obra también. El texto y la dirección que me ha resultado bastante fácil, dócil, por decirlo de alguna manera, dirigir nada más y nada menos que la Pinti Saba en esta propuesta, claro, de un personal que se llama La Amante de Lord Byron, y que yo, digamos, de alguna manera he encauzado tanto con el texto como la dirección un trabajo intrépido, un trabajo asombroso que hace ella, con recursos maravillosos. Yo cuando le ofrecí la obra le dije: he escrito una obra para que te luzcas y para que todo el mundo vea el grado de interpretación dramática que tenés, y realmente ha sido una maravilla para espectadores que ya disfrutaron de la obra y para mí dirigirla, porque es una actriz que tiene unos recursos bárbaros y una profundidad en el decir y una transparencia en sus emociones que conmueve a todos, y el texto también ayuda un poco a eso. Qué bueno. Pinti Saba es una de las históricas, ¿no?, del teatro mendocino. Sí, también. Claro, claro, ella ya empezó allá con el taller, con el Teatro en la Montaña. Claro. Muchos años, y claro, tiene una trayectoria y un tránsito por el teatro que muy pocos en el interior, ¿no? O sea, ella con una presencia, digamos, en la escena provincial y nacional, que destacar y que, bueno, que después de muchos pedidos accedió a hacer esta obra que estrenamos antes de la pandemia, uh-huh, y que ahora retomamos para poder seguir disfrutando de la interpretación de ella. Qué bueno, qué bueno. Humildemente tuve la oportunidad de trabajar en esa obra en una sola postura, y me pareció fabuloso, más que nada trabajar con Pintizaba, ¿no? Ahora con me has hecho acordar. Ah, sí, conmigo sí. No, con ella sí. Conmigo no fue tan es que elogioso. Es que el director siempre es medio malo, medio. Claro, sí. Pone la pauta. Sí, fue un placer trabajar ahí, por supuesto, con vos también, Sergio, que ya lo hemos hecho varias veces, por suerte. Sí, nos hemos encontrado varias veces y nos seguiremos encontrando. Sí, señor, sí, señor. Bueno, lo cierto es que La amante de Lord Byron, con texto y dirección de Sergio Martínez y la actuación de Pintizaba, se presenta mañana en el Teatro Las Sillas. Vayan a ver esa actuación, por favor. Muy bien. La recomiendo. Es tremenda. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. El Teatro Las Sillas queda en calle Chile 1754. Es mañana, viernes 30 de junio, a las 21:30 horas. Bueno, Sergio, y antes a las 19 la presentación del libro, ahí en la Biblioteca Almafuerte. Y nos queda una, que es Comunicadores, es una comedia que se presenta en el Teatro Imperial. Yo dirigí también y puse el texto, que son todos periodistas del medio, que va a estar en Imperial a las 21:30. ¿Y eso cuándo? ¿Mañana también? Mañana. Ajá, mañana. Bien, bien. Nada más que ahí va el asistente de dirección, no puedo estar en todos lados. Y tampoco. No, tampoco, claro, tampoco es así. Bueno, Sergio. Y después, bueno, sí. Por ahí las noches tras noches nos juntamos y tomamos, brindamos con un vino tanto arte. Ajá, bien. Claro, bien. Así terminará el día. Bien, bien, buenísimo. Bueno, Sergio, cómo no, muchas gracias, querido. Te mando un abrazo, gracias por estos minutos, por, bueno, la actividad que tenés realmente, mucha actividad, está buenísimo eso, ¿eh? Ahí. Bueno, muy agradecido, como siempre, a este programa Feroz América, que siempre está apoyando la cultura de los trabajos independientes, y eso es muy valioso para nosotros. La radio en sí siempre valora el trabajo cultural independiente, y eso también es muy, muy positivo para nosotros. Sí, señor. Usted viene a la radio también, ¿no? ¿Los martes? Voy a la radio los martes. Caminos de Identidad, con la conducción de mi amigo Patán Pora, y algunos más que están por ahí, Rolly Jiménez. Sí. Bueno, eso es una juntada. Eso es un... tendría que intervenir alguien ahí. Bueno, sí. Algún día los van a encontrar, eso es lo que digo. ¿Quién se anima ahí a intervenir? Claro, ¿quién se anima y quién te ha visto y quién te ve, diría mi mamá? Bueno, Sergio, un abrazo grande, muchas gracias. Abrazo. Adiós. Que sigas bien. Gracias, igualmente. Con el cariño de siempre. Gracias, chao, querido. Un abrazo. Ahí hablábamos con el actor y escritor mendocino, que mañana a las 19 horas presenta su libro Color Alma en la Biblioteca Municipal Almafuerte, al lado de la Municipalidad de Guaymallén. Y a las 21:30 en el Teatro Las Sillas estará dirigiendo esta obra La amante de Lord Byron, escrita y dirigida por Sergio Martínez, con la excelente actuación de la actriz mendocina Pintizaba. Esto es en el calle Chile 1754, que es donde está la sociedad francesa, algo de eso, ahí mismo. Así que eso es mañana a las 21:30 horas.

Continuamos aquí en Feroz América y ahora vamos a conocer cómo comenzamos musicalmente el programa. Por favor, Nicolás. Hoy comenzamos escuchando a Bruno Arias con la canción Ciudadcita, Jujuy. De ahí nos fuimos a escuchar a Tito Puentes con Oye Cómo Va. Y también escuchamos a la banda uruguaya No Te Va a Gustar con Verte Reír. El último tema que escucha, y ahora, perdón, vamos a irnos para la Patagonia, a escuchar a justamente a Rubén Patagonia con Cutralcó. Muy bien, vamos a escucharlo, por favor. Pero está tan frío en Cutralcó, encima hay huelga y humedad, ladra un perro por allá y una canción intento yo. Me han contado que una vez esta tierra floreció, primaveras de niñez, fertilidad, petróleo y pan. Petróleo y paz. ¿A dónde se han ido los días de ayer? Decía un viejo mapuche sin ley, mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir, los hijos de quienes jamás se van a ir. La orden es dejar la ruta libre. Pero está tan frío en Cutralcó como en el resto del país. Las noticias dicen que es de norte a sur de latitud. A latitud. Si hasta tiene ganas de nevar, me lo dicen estas ganas, esta huelga de humedad me tiene mal, me tiene mal. Añoro el mar. Los días felices ya van a volver, grita un canillita, 15 años se ve, me deja pensando, me invita a creer, miro al viejo mapuche y no sé qué hacer. Y si pruebo y me quedo, ayude tal vez. Y si pruebo y me quedo, ayude tal vez. Ayude tal vez.

8 personalidades para sentir y sentarse. ¿Quién está detrás de cada personaje? La psicología de Cultura Mendoza y la filosofía del profe Cancio hacen Entre Tres Vistas por La Mosquitera, la 88.1, a la izquierda del dial. Cuyano no es poco, es un compromiso con nuestro paisaje. Caminos de identidad. Conduce Patán Púrpura, Javier Riollo. Colaboran Ezio Bonino, Sergio Martínez, Rolly Jiménez. Caminos de identidad. Los martes, desde las 19 horas. Por La Mosquitera, 88.1 MHz. Mi abuelo siendo carrero, iniciando el trajinar, atesoraba en su alforja. De lunes a viernes de 9 a 12, subite al colectivo de La Mosquitera. Una buena forma de viajar por la realidad social, popular y cultural, sin inspectores ni embotellamientos mediáticos. En colectivo. Por Radio Comunitaria La Mosquitera. Estás escuchando el 88.1 FM, La Mosquitera Radio Comunitaria. El lugar en el dial que no olvida ni perdona. Más juicios y castigo para todos los genocidas militares y civiles que siguen caminando por nuestras calles. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va, se fue. El lugar en el dial que no olvida ni perdona. Al bailar esta samba fue que rendido, te amé. Eras la tempranera de mis arrestos, prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Pregonera del delicado amor, lloro amargamente aquel romance adolescente. Lloro amargamente aquel romance adolescente. Oscura, frágil amor que yo no supe retener. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras la tempranera de mis arrestos, prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Feroz América, el canto raíz de un continente en lucha. Debido a las lluvias y a las inundaciones en diferentes lugares del país, florecen y aparecen cosas que están enterradas. Y ha habido un sorprendente hallazgo. Las inundaciones revelaron tesoros arqueológicos de Andacollo. En este lugar existen estos vestigios ancestrales de una civilización prehispánica hasta ahora desconocida. Las inundaciones que afectaron este lugar, Andacollo, no solo causaron estragos en la infraestructura y en las vidas de los residentes, sino que también revelaron una ventana al pasado que ha permanecido oculta bajo las aguas durante siglos. Una vez que el caudal de los ríos retrocedió, emergieron antiguos artefactos y estructuras, testigos silenciosos de una cultura que habitó la zona en tiempos remotos. Los primeros descubrimientos incluyen fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y restos de óseos humanos, entre otros elementos. Estos hallazgos permiten inferir sobre las prácticas culturales, la tecnología y las actividades cotidianas de los antiguos habitantes de esa región. Los expertos estiman que estos vestigios podrían pertenecer a una cultura prehispánica que se desarrolló hace más de 1000 años. Los arqueólogos y especialistas en patrimonio han acudido a la zona para llevar a cabo las labores de excavación y documentación. Los trabajos se realizan con meticulosidad y se busca preservar los restos arqueológicos en su contexto original, lo que va a permitir obtener una información valiosa sobre la historia y la evolución de la región. La Municipalidad de Andacollo y las autoridades provinciales han reconocido la importancia de estos descubrimientos y han tomado medidas para proteger justamente toda esa área. Se están implementando medidas de seguridad para garantizar la integridad de todo lo que se encuentra ahí y se ha restringido el acceso también. Zigzagueando entre lo urgente, lo vital y lo importante, entre lo apremiante de las situaciones humanas, también nos estamos ocupando de aspectos que dejan de ser importantes y que deseamos preservar y poner en valor, como es este sitio arqueológico, lo que expresó la autoridad del lugar. Estas muestras representan una oportunidad única para ampliar nuestro conocimiento sobre las antiguas civilizaciones que poblaron la región patagónica y su relación con el entorno natural. Además, los descubrimientos podrían tener un impacto significativo en la promoción de ya sea el turismo o la valoración del patrimonio histórico de la provincia de Neuquén. La comunidad científica y los habitantes de ese lugar, Andacollo, están ávidos por este descubrimiento que han surgido tras el cese de las inundaciones. Se espera que los estudios en curso revelen aún más detalles sobre esa cultura ancestral que habitó la zona, permitiendo así reconstruir su historia y honrar su legado. A medida que los arqueólogos continúan explorando el sitio y se develan más secretos enterrados en las profundidades, Andacollo se prepara para recibir un nuevo capítulo en su historia, celebrando la riqueza cultural y la herencia de sus antepasados. Por Franco Irrutia es esta nota que nos pone al tanto de este descubrimiento que apareció hace tan solo hace 15 días. Y un par de tragedias.

las hermosas canciones que hemos estado escuchando en el transcurso del programa. Por favor, Nicolás. En este segundo bloque comenzábamos escuchando el tema Andacollo, de una composición de charango de Luis Meri. Después fuimos a escuchar a la banda puertorriqueña Calle 13 con No hay nadie como tú, junto a la banda mexicana Café Tacuba. Y los últimos temas que escuchábamos eran del Brasil. Escuchamos a Anabel y Edu de María con Esperanza para este suelo, un tema dedicado a Pablo Freire, y el otro tema que escuchábamos era Samba de la Utopía por Jonathan Silva. Muy bien, muy bien. ¿Cómo continuamos ahora? Y ahora, para continuar, nos vamos a ir a Colombia una vez más. Vamos a escuchar a la Tropa Vallenata con Mi Razón de Ser. Muy bien, vamos a escucharlo, por favor. Pienso en ti, me fumo un cigarrillo y otro más, y me estoy consumiendo en medio del silencio. Triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón, pero en mi pensamiento solo existen tus besos. Soy esclavo de tu amor. Mi razón de ser eres tú. Mi razón eres tú, mi razón de ser. Percibo tu sonrisa y tu mirar, y sueño con tus besos, pero luego despierto, triste me pongo a llorar. Mi amor, no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar, y emprende tu regreso, porque yo no me entiendo con la triste soledad. Y me haces padecer. Mi razón de ser eres tú. Mi razón eres tú, mi razón de ser. Mi razón de ser eres tú. Ayer estábamos hablando sobre los indígenas de Santiago del Estero y del norte de nuestro país, nombrando a diferentes etnias como los lules, los vilelas, los diaguitas y los mocovíes. Y vamos a hacer ahora la última parte de esta entrega, siempre recordando, ¿no?, que las etnias que habitaban todo lo que es el norte argentino, con la llegada de los españoles fueron diezmados, como sucedió en casi toda Latinoamérica. En este caso, otra de las etnias que había eran los avipones. Ellos se encontraban justamente, y son originarios de la costa del río Bermejo. Los avipones eran nómades y muy aguerridos. Se alimentaban de los productos de la caza, la pesca y la recolección, especialmente de algarroba y miel. Comían carne cruda y se emborrachaban con aloja y guarapo. Eran altos y bien formados. Su nombre proviene de avapón, que quiere decir hombre, mote asignado a los chiriguanos, mote asignado por los chiriguanos, que fueron estos un pueblo que sometió a los matacos. Los aliados de los avipones fueron los mocovíes, que originariamente vivían en la frontera de lo que es actualmente Tucumán. Pero cuando adoptaron el caballo, atacaban permanentemente a las ciudades de Santiago del Estero, que sufrió en aquella época devastaciones a través de los malones. Los avipones formaban parte de la familia de los huaycurúes, junto a los mocovíes y los tobas, y hablaban el tonocoté. Vivían en un estado primitivo, solían andar desnudos y de a pie, hasta que descubrieron el caballo, tras lo cual fueron diestros jinetes. Ellos se rapaban la cabeza desde la frente, dejándose una trenza hacia atrás. Eran belicosos, muy buenos guerreros y pródigos en lo que era la guerra. En especial comían carne cruda, especialmente de tigre, para encarnar su valor y su fuerza. Era una de las naciones más bárbaras del mundo, sanguinarios y continuamente en guerra con vecinos. Los enemigos que capturaban vivos los engordaban como ganado y después se lo comían. En el territorio del Chaco fue fundado en el siglo XVII la primera reducción de estos indígenas, que luego en el siglo siguiente fue trasladada a orillas del río Dulce, cerca del actual Sumampa, en la reducción nueva de los avipones. Otra de las etnias son los tonocotés. Ellos vivían generalmente en pequeños pueblos situados a orillas de los ríos Dulce y Salado. Eran de altura craneal mediana, de cara ancha, con una altura media de 1,60 m. Eran sedentarios, robustos y de cultura media. Por lo general pacíficos, pero al ser permanentemente hostigados, ya sea por otras tribus belicosas o por los españoles, sabían cómo defenderse. Ellos utilizaban unas puntas de flecha con ponzoña, con veneno. Si bien no tenían un gobierno, un gobierno civil, en cada tierra había un cacique a quienes respetaban y reverenciaban. Como buenos servidores, fueron llevados por los españoles a servir en distintas ciudades que fundaron. Ellos eran agricultores y recolectores. Para sembrar, aprovechaban el limo que los ríos dejaban al retroceder luego de las crecientes. Utilizaban el fruto del algarrobo, con el que hacían una bebida alcohólica, denominada aloja, y con el maíz elaboraban la chicha. Domesticaban, criaban guanacos y ñandúes, de ellos tomaban la carne, el cuero y las plumas. Para alimentarse, por supuesto, recurrían a la caza de diferentes animales, como las liebres, las perdices y distintos tipos de aves. Además, que eran buenos pescadores, ellos utilizaban y tenían el conocimiento de la red, y inclusive pescaban hasta con las manos. Utilizaban a la perfección la arcilla en barro cocido, eran expertos alfareros y fabricaban diversos tipos de objetos de cerámica, urnas funerarias, recipientes para contener líquidos, instrumentos, estatuillas, cuentas de collares. Estos objetos tendían a tener siempre una forma zoomórfica, forma de animales. Las chozas, las casas donde vivían, eran emplazadas sobre túmulos. la mayoría artificiales. Y esto era, solían hacer su casa en altura para que el agua del río no las afectara. Otra de las etnias son los guaycurúes. Ellos eran una extensa familia compuesta por una serie de pueblos que habitaron en casi toda la inmensidad del Chaco, con la penetración en el noroeste santiagueño. En los primeros tiempos hispánicos, los guaycurúes fueron conocidos como los frentones, dada la costumbre que tenían de raparse la parte anterior de la cabeza, dejando así la falsa impresión de tener una frente más grande. Eran altos y de fuerte complexión. Al principio del siglo XVII adoptaron el caballo y comenzaron una vida que los llevó justamente a poder avanzar un poco más. Ellos eran nómades y había entre ellos grupos que se dedicaban a la recolección. En el arte realizaban piezas de alfarería de carácter utilitario, practicaban el hilado, el tejido y usaban como materia prima la lana de la oveja. Los muertos eran enterrados con todos sus efectos personales e incluso con alimento y agua. La religiosidad estaba formada por las ideas de animismo y la magia. Sin embargo, es evidente que había un dios para ellos en esa existencia. Y la última etnia son los sanavirones. Estos se ubicaban al sur de los tonocotés, de los anteriores, en la zona más baja del río Dulce hasta la laguna de Mar Chiquita en Córdoba. Por el norte llegaban hasta el Salado, en la región actual de Pinto, y por el oeste a las sierras de Sumamampa. Los sanavirones eran sedentarios y agricultores, como los tonocotés. También cultivaban el maíz, los frijoles, criaban llamas, avestruces, pescaban, enterraban a sus muertos en diferentes urnas funerarias, vivían en casas grandes que albergaban a varias familias. La lengua fue muy poco estudiada, sin embargo, quedan algunos topónimos originarios en la misma, como la palabra sumampa. Mampa, en lengua sanavirona, significa agua que corre, y su sería la abreviatura de la voz quichua sumaj, que quiere decir lindo. También la palabra cantamampa. Se conoce el significado de otras palabras, pero es un idioma que se ha perdido con el tiempo. Cuando se fundó la ciudad de Santiago del Estero, recordemos que es la más antigua de la Argentina, la primera en formar esa ciudad, fueron repartidos todos los indios en encomiendas entre los vecinos, y 20 años después sucedió lo mismo en la fundación de Córdoba. Como consecuencia del desarraigo y la mestización, desaparecieron con el correr del tiempo. Mi tierra Mocoví, pajonales y esteros, cuando escampe el aguacero y haga bulla su irirí, yo habré de volver aquí para quedarme en tu suelo. Me gusta meterme al monte repechando garabatos, andar siguiendo la huella donde se pierden los rastros, andar troteando picada por el corazón del Chaco. Encontrarme en tus veranos de florecidos ceibales y verte como dormida cuando despunta la tarde y brilla como esperando el verde de tus sauces. Ahora al verte de nuevo soy solo un silbido largo despertando por el monte. corazón del quebracho cuando se abre la mañana caliente como un abrazo. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Ha sido un placer haber estado con ustedes, por supuesto, siempre en la compañía de Radio Comunitaria La Mosquitera. Estimado Nicolás, le agradezco la tarea del día de hoy y nos despedimos hasta el miércoles. Será hasta el miércoles, un placer como siempre. Muy bien, con Nicolás el miércoles, pero el lunes, por supuesto, estamos de vuelta aquí con la producción de Feroz América, los lunes y martes con Lulia Secas y los miércoles y jueves con Nicolás Kremarik en la producción musical y operación técnica. Sin más que decir, ha sido un